discurso de buenas intenciones del año pasado, este es un discurso más realista, con buenas señales al diálogo con el Gobierno Nacional. Me parece que ha habido una cautela importante en cuanto a anuncios, porque bueno, él mismo habló de cautela en el uso de los fondos públicos, habló de la importancia de los ingresos nacionales en el presupuesto provincial y la necesidad de ser cauteloso. Me parece que fue un discurso con intención de diálogo, de consenso, de buscar acuerdos. En eso me parece que hubo un importante avance en cuanto a los discursos, a los mensajes del gobernador. Y bueno, y esperamos que este año no se produzcan las subejecuciones de los presupuestos que han tenido que ver con disminuciones en las áreas sociales. Eso creo que ha sido uno de los errores más marcados de la gestión de este año, más allá de que haya sido de campaña. Esperamos que eso no suceda. Bueno, de alguna manera nos da cierto optimismo esta vocación de diálogo y consenso que ha mostrado el gobernador en su discurso, ¿no?